Mami, estoy seguro que preguntas por mí, porque soy el que te hace venir, el que te hace todas las voces, baby, con el que sueña antes de dormir. Si tú piensas en mí, baby, dímelo y nos vamos pa' casa. Y si tú piensas en mí, vente conmigo que lo mismo me pasa. Y si tú piensas en mí, baby, dímelo y nos vamos pa' casa. Y si tú piensas en mí, vente conmigo que lo mismo me pasa. Yeah, yeah, yeah. Cuando me despierto en tu habitación, sé que fue buena noche que hicimos el amor, matando las penas con alcohol y un blon, sanando las heridas que él te dejó. Te dice que te quiere, pero no te quiere. Él está con otra, tus ojos no mienten. Pero estoy pensando en mí.